Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nueve de la mañana con 32 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy lo empezamos más tarde. Todavía seguimos teniendo el problema de la página de la radio. Si ustedes me están escuchando, tal vez porque todavía está guardado el cache. Ahorita estábamos checando y checando, por eso no me ha empezado el programa. Pero, ahorita estoy checando otra vez. No sé si es porque está guardado en esta página o ya está funcionando. Finalmente está funcionando. Ahorita acabamos de checar otra vez en los celulares. Y sigue con el error. Bueno, esperemos entonces que ya haya funcionado justo cuando entramos ahorita a estas horas tan tarde, ¿no? Pero bueno, para iniciar este programa, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 31, una escala de 0 al 50, un viento que se registra a 4 millas por hora, una humedad de un 21% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto el día de hoy. Vamos a tener un valor de 10, de una escala, bueno, no sé la escala, pero va a ser del 1 al 15, yo creo, ¿no? La exposición máxima será a las 3 de la tarde, ¿ok? A las 3 de la tarde, si ustedes van a estar expuestos al sol, hay que utilizar protector solar, hidratarse muy bien, cuidarse de los rayos ultravioleta, cuidarse del sol, si van a estar manejando. A veces uno piensa, porque voy en el auto no pasa nada, también se queman las manos o se queman el rostro, ¿no? Bueno, para el día de mañana, 15 de julio, se esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, 17 de julio, se esperan máximas de 98, mínimas de 75, también con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes, 18 de julio, se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, vas a tomar decisiones que valen muchísimo la pena, las has pensado, analizado, observado y es momento de avanzar. Lo relacionado con viajes, firmas y solución de conflictos familiares se marca a tu favor. Tauro, pon las cosas en la balanza antes de tomar decisiones, especialmente aquellas que tengan que ver con tu familia y tu vida profesional. Guarda el corazón en un cajón y actúa por tu bienestar y el de tus seres queridos. Géminis, tu carisma y capacidad abrirán grandes puertas, especialmente en reuniones o eventos públicos. Hoy es un día ideal para negociaciones que beneficiarán tu economía. Además, una noticia en el hogar te llenará de mucha alegría. Cáncer, no te alteres, fluye, eres líder amoroso, sensible. Esta luna te toca profundamente tu esencia. Una reunión o un evento en la tarde será clave para tu economía y también para el bienestar de tus seres amados. Leo, lánzate a vivir con amor propio, autoestima y respeto. Estás en tu mejor momento. Reuniones importantes te pondrán frente a oportunidades valiosas. Enfoca tu energía y habla solo lo justo. Lograrás acuerdos positivos. Virgo, ofrecimientos importantes tocarán tu puerta en lo económico y profesional. Analiza y observa, pero también valórate. En casa llega una noticia que te llenará de alegría. Pon las cartas sobre la mesa con seguridad. Libra, no te enganches, tu alegría y sonrisa son tu sello. Deja atrás comentarios malintencionados. Hoy puedes conocer a alguien que impulsará tu carrera. Estás dejando huella, así que no lo dudes. Escorpión, se abren las puertas de par en lo profesional, en lo económico y sentimental. Si no tienes pareja, esta semana es clave para una relación. También es un buen día para hacer compras o ventas grandes. Sagitario, hoy tienes todo a tu favor, físico, mental y espiritual. Escucha tu voz interior y actúa. Se vienen proyectos nuevos con personas que compartirán tu creatividad. Es momento de brillar y de proponer. Capricornio, eres estratega, líder y audaz. Haz lo que te corresponde y deja que los demás aprendan lo suyo. Tus ideas y fuerza están tejiendo un futuro brillante, especialmente en lo profesional. Acuario, antes de actuar, pon todo en la balanza. Estás en una posición favorable, pero es clave saber a quién involucrar. Nuevos proyectos traerán beneficios económicos para ti y tu familia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Con Júpiter de tu lado hay triunfo, abundancia y armonía. Resuelve diferencias de comunicación en el hogar. También podrías iniciar junto a alguien un proyecto que traerá grandes resultados económicos y emocionales. De la mañana con 23 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid.

10:37, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de una herramienta secreta que es de Google y que te ayuda a crear videos hiperrealistas con solo describir lo que imaginas. O sea, ya no tienes que utilizar programas para crear videos, hacerlos tú, estar agarrando herramientas del programa, ¿no? Para poder decir, que quiero un sol, tengo que agregar aquí un sol, una imagen, un video, bla, bla, bla, y ir creándolo, ¿no? Pues bueno, han probado durante una semana un nuevo generador de videos de Google que es impulsado por AI y descubrieron ahí sus límites, su potencial cinematográfico y algunos secretos para lograr resultados impactantes. Imagínate, ya puedes ser un productor de una película. Bueno, y si bastara una frase para producir un cortometraje casi profesional, con BO3 o BO3, Google propone una revolución visual que ya está dando de qué hablar en las redes sociales. Durante una semana pusieron a prueba esta nueva inteligencia artificial integrada a Gemini y descubrieron una herramienta potente, creativa y a veces impredecible. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, qué es lo que puedes lograr con ella y qué errores debes de evitar si quieres sacar el máximo provecho pues de esta herramienta, ¿no? ¿Cómo funciona BO3 y quién puede usarla? Así como ver, ¿no? BO con V y todo, pero es BO, supongo en inglés. Google lanzó en Francia su nueva joya tecnológica, BO3 o BO3. Un generador de videos por inteligencia artificial que promete resultados cercanos a los de una producción profesional. Y este sistema permite crear clips con un nivel de realismo impresionante, incluyendo sonidos ambientales, efectos de fondo e incluso voces en off, todo generado desde cero por ella. Y para acceder a BO3 necesitas una suscripción a Google AI Pro con un costo mensual aproximadamente de $25. Y este plan incluye Gemini 2.5 Pro, herramientas potenciadas por AI como Notebook LM, Whisk y 2 TB de almacenamiento en Google One. Más importante aún, da acceso a BO3 Fast, que es una versión optimizada de la AI para generar el video. La forma de generar contenido es conversacional, simplemente debes ingresar a Gemini o a Gemini, seleccionar la herramienta de video y descubrir la escena que deseas. En pocos minutos el clip estará listo para visualizarse, compartirse o descargarse. Eso sí, pues cada video lleva un filigrana visible e invisible para evitar que se presente como contenido auténtico o manipulado manualmente. Y lo que descubrieron al hacer varias pruebas durante los primeros días de uso, lo que más sorprendió fue el nivel de detalle con el que BO3 representa las texturas, desde bloques de hielo hasta figuras gelatinosas. La AI es capaz de plasmar con fidelidad escenas que rozan lo surrealista. Sin embargo, pues no todo es perfecto. En ocasiones las animaciones se sienten un poco naturales o los elementos parecen flotar sin cohesión. Además, BO3 no siempre interpreta bien las instrucciones y a veces ignora comandos clave o cambia voces entre personajes, lo que puede arruinar el sentido de la historia. Y también es importante destacar las limitaciones de contenido impuestas por Google. No es posible generar videos de figuras públicas como Donald Trump, ni escenas de odio, violencia o con contenido sexual. Si bien esto protege el uso ético de la herramienta, pues también limita ciertos tipos de creatividad. Y bueno, ¿cómo puedes lograr resultados realmente cinematográficos? BO3 permite un máximo de 3 videos diarios para los suscriptores de AI Pro, lo que hace pues aún más importante planificar bien cada pedido. Y no puedes reutilizar una toma ni modificar detalles sin que cuente como una nueva generación. Y la clave pues está en ser lo más claro y específico posible desde el inicio. Cuanto más detallada sea tu descripción, mejores serán los resultados. Y una sugerencia útil es redactar el guión completo previamente, incluso con anotaciones sobre sonido, ambientación, ritmo y plano a plano. Y el sonido merece mención aparte. Si no indicas expresamente qué tipo de audio deseas, la AI puede dejar la creación completa muda. Y esto le resta vida al contenido. por lo que vale la pena pues indicar música, efectos e incluso silencios intencionales. Y del mismo modo, pues los fondos tienden a ser minimalistas si no se especifican. Añadir detalles del escenario como la iluminación, objetos o atmósfera, pues le va a dar realismo y profundidad a las tomas. Y bueno, ¿qué es lo que se viene? Animaciones a partir pues de fotos. Una función prometedora de que Google está desplegando permitirá generar videos a partir de imágenes. Va a estar con arrastrar una fotografía al chat y pedirle a la AI que la anime. Y al momento pues de la prueba, esa herramienta aún no estaba habilitada ni en la web ni en la app de Gemini, pero promete abrir nuevas posibilidades creativas. Entonces eso significa que pronto va a poder utilizar esa herramienta, ¿no? Que puedes hacer alguna animación con una foto, que ya muchos ya lo hacen con otros programas, ¿no? Y pues tras una semana de experimentación, se puede afirmar que Veo 3 marca un antes y un después de la generación de contenido por inteligencia artificial. ¿Tiene fallos? Sí, pero su capacidad para interpretar descripciones y convertirlas en experiencias visuales inmersivas es sorprendente. Entonces, ¿ya estás listo tú para utilizar esta herramienta? Con nada más describirla ya te vuelves un creador de contenido de videos o un productor de tu propio cortometraje. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información, adivinen qué. Ya hay un robot que se fue de compras. Así está cambiando China el concepto del futuro. Mientras en muchas partes del mundo seguimos imaginando cómo será convivir con robots, en China ya pasean por los supermercados. El robot Iron de Spain no solo camina como un humano, también conversa, decide y trabaja. Y su presencia en lugares públicos marca el comienzo de una era pues que ya no se puede llamar futurista, ¿no? Porque ya estamos en esta era. Lo que en Occidente sigue pues sonando a ciencia ficción, acá donde estamos nosotros, en China pues ya es parte del presente. Un video reciente muestra a Iron, el robot humanoide de Spank, caminando por un supermercado como si fuera una persona más. Y no es un experimento de laboratorio ni una prueba aislada, es la señal más clara de que el futuro pues para algunos ya ha comenzado. El robot que camina como tú y piensa más rápido, ¿no? Desarrollado por la marca china de automóviles eléctricos Peng, Iron fue presentado en el Salón del Automóvil de Shanghái en este año como una auténtica joya de la ingeniería. Mide 1,73 metros, pesa 70 kilos y tiene un diseño completamente funcional, 60 articulaciones, 200 grados de libertad y unas manos con la misma destreza que los humanos. El secreto está en su cerebro artificial. Con un chip propio, el Turing AI, capaz de procesar hasta 3.000 billones de operaciones por segundo. ¡Wow! Iron no solo se mueve con naturalidad, entiende lo que ocurre a su alrededor, su sistema de aprendizaje y percepción, alimentado por modelos de inteligencia artificial, lo dota de una capacidad de análisis y respuesta que lo diferencia de los robots del pasado. Spank ha sabido aprovechar su experiencia en conducción autónoma para crear algo único. El mismo software que usan sus coches para circular por las calles ahora permite que un robot evite obstáculos en un centro comercial. Y gracias al sistema Eagle Eye, con visión de 720 grados, Iron interpreta su entorno en tiempo real y toma decisiones como si fuera una persona. ¡Uy, qué miedo! Además, su sistema de voz ha sido desarrollado a partir del sistema virtual de sus vehículos, por lo que puede entablar conversaciones fluidas, responder preguntas y razonar de forma coherente. Y esta integración entre robótica y automoción le ha dado a Xpeng una ventaja inigualable para acelerar el futuro. Y aunque pues ya trabaja en las líneas de montaje de vehículos eléctricos, el verdadero reto de Iron es llegar al mundo cotidiano. Spank ya lo está probando en espacios públicos como tiendas y centros comerciales, donde se mueve con fluidez, interactúa con personas y demuestra que convivir con robots no es algo tan lejano como uno piensa. Entonces, pues la visión es clara, un asistente humanoide capaz de atender a clientes, gestionar tareas domésticas o incluso acompañarte en tu día laboral. Iron es solo el primer paso de una nueva realidad en la que los robots, pues no serán máquinas que observamos desde lejos, sino podrían ser tus compañeros, o sea, que forman parte de tu vida diaria. ¿Cómo la ves? ¿Ya estás listo para esto? ¿Estás preparado? En China, pues, aunque no estén preparados, pues ya se los están poniendo. La verdad sí me sorprende, pero a la vez también así como que dices tú, está demasiado pues futurista, como dicen, ¿no? Pero pues ya no es del futuro ahí, ya es en la actualidad. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Get you

10:59, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar un poquito del estrés. De si el estrés puede descontrolar los niveles de glucosa. ¿Ustedes qué opinan? Yo ya les he hablado más o menos de esto en ocasiones anteriores, muy anteriores, hace años. A ver si se acuerdan. Pero bueno, distintas investigaciones muestran que las situaciones estresantes pueden activar las respuestas físicas que alteran los niveles de azúcar en la sangre, y muchas veces sin que se note de inmediato. Un día estuve, estaba en la casa y se había ido mi esposo al trabajo por la mañana y no habíamos desactivado la alarma de la casa, ¿no? Y de repente, cuando se va mi esposo, me quedo ahí en el garage despidiéndome y me meto, y entonces ya es cuando empiezo a escuchar la alarma, ¿no? Que faltaba no sé cuántos segundos para que iniciara el sonido. Les cuento esto porque para que ustedes vean lo que pasó ahí, ¿no? En el momento se los dije, en el momento que pasó eso, estoy hablando de hace unos años atrás, y me alteré. A mí los sonidos como que algo me causan a mí, tal vez hay gente que tolera un poquito más el sonido de las alarmas. Yo el sonido de las alarmas no lo tolero mucho, casi podría decirse que me llega a dar un poco de fobia el escuchar las alarmas de incendio, o sea, dentro de la casa, ¿no? O u otro tipo de alarmas, ¿no? Demasiado ruidosas, no las puedo tolerar mucho. En ese momento me medí mi pulso, se me subió bastantísimo, y también me medí la glucosa para ver cómo me ha afectado, porque la mayoría de esos días me la checaba cada día, ¿no? Por la mañana. Tratamos todavía de checarnos, pero últimamente tenemos como una semana que no nos hemos checado aproximadamente, pero bueno, el punto es de que me subió la glucosa bastante también por ese susto. Entonces el estrés, ¿no? O sea, es un estrés físico que se llevó a cabo mi cuerpo. Entonces, muchas veces, sin que se note a veces de inmediato, el estrés puede causar que los niveles de glucosa aumenten, y a veces puede ser algo muy notorio, como me pasó a mí, ¿no? Y bueno, el estrés puede formar parte de la vida diaria, ya sea por discusiones, por contratiempos, por responsabilidades que se van acumulando, simplemente por recibir malas noticias, ¿no? Y para cualquier persona esto suele ser agotador, pero cuando se vive con diabetes, el impacto va más allá del malestar emocional. Cuando uno atraviesa una situación estresante, el cuerpo activa un mecanismo conocido como el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el HPA, que desencadena la liberación de varias hormonas, y entre ellas cortisol, adrenalina, glucagón y hormona del crecimiento. Y esas hormonas tienen un efecto directo sobre el metabolismo, aumentan la producción de glucosa en el hígado y al mismo tiempo reducen la eficacia de la insulina, y eso genera un estado de resistencia insulínica. Y como resultado, la glucosa no ingresa eficazmente a las células y se va acumulando en la sangre, y eso puede provocar hiperglucemia, especialmente en personas que padecen diabetes, ¿okay? Numerosos estudios respaldan esta relación entre el estrés y el desajuste glucémico. Una investigación observó que el estrés crónico puede agravar significativamente el control glucémico en personas con diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2, la evidencia es aún más clara. Estudios recientes asocian de manera consistente el estrés psicológico con niveles elevados de hemoglobina glucosilada, que es la HbA1c, que es cuando te hacen análisis clínicos, esta es la que checa, ¿no? Que es un indicador clave del control a largo plazo. Y esto puede observarse con mayor claridad en un análisis realizado sobre más de 3.000 adultos que utilizaron una plataforma digital en la que registraban sus niveles de glucosa. Y quienes reportaban altos niveles de estrés presentaban a su vez cifras de glucosa más elevadas, mayor necesidad de insulina, síntomas de ansiedad y un control glucémico deficiente. ¡Wow! Y otro aspecto destacado por los expertos es que no hace falta vivir bajo el estrés constante para que se produzca un impacto. Situaciones breves pero intensas como un examen, una discusión o incluso un susto pueden provocar aumentos temporales y abruptos de azúcar en la sangre. Ese susto que le dije que yo tuve, ¿no? Incluso existe evidencia que muestra que los trabajos con alta carga emocional, ojo ahí, si tú tienes un trabajo muy estresante, puede aumentar entre el 25 y el 47% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Así que si tú sabes que tu trabajo es muy estresante, yo te aconsejaría que vayas buscando alternativas, porque esto es muy cierto. Si uno no se está checando la glucosa por la mañana, no necesitas tener o padecer diabetes para checarte. Y si tú ves que todos los días que trabajas, todos los días, te checas la glucosa y la tienes alta, y cuando no trabajas y descansas estás normal, ojo ahí, porque te está generando ese estrés que te está afectando tu glucosa y que puede llegar a desarrollar un tipo de diabetes que Dios no lo quiera, ¿no? Y si ya lo tienes, pues con más razón, hay que cuidarse mucho, ¿no? El estrés no solo implica el manejo de la glucemia en quienes ya tienen esta enfermedad, sino también puede influir en su aparición. ¿Qué es lo que se puede hacer para reducir el impacto del estrés en los niveles de la glucosa? ¿Qué podemos hacer? Aunque la alimentación pues sigue siendo la herramienta principal para controlar el azúcar en la sangre, no es el único aspecto para tener en cuenta. Cuando el estrés entra en juego, también es clave prestar atención a otros factores que pueden influir silenciosamente a tu glucemia. Una es, practica técnicas de respiración o mindfulness al menos 10 minutos al día. Y está demostrado que la meditación y la respiración consciente pues ayudan a reducir los niveles de cortisol y a estabilizar la glucosa en la sangre, ¿ok? Muévete también, aunque parezca poco, cualquier ejercicio te va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y a liberar la tensión acumulada. Identifica tus picos de estrés y de glucosa. Puedes recurrir al glucómetro, que te digo, o al sensor para observar si hay aumentos después de momentos estresantes. Y eso te va a permitir anticiparte y ajustar hábitos o medicación con la supervisión de tu médico. También se recomienda que obviamente busques apoyo emocional o social. Hablar con alguien de confianza o participar en un grupo de apoyo pues reduce la carga emocional y en consecuencia ayuda a mejorar el control glucémico a largo plazo. Y establece pequeñas rutinas que te calmen. Esto se trata de decisiones personales, leer, estirarte, escuchar música, cocinar o incluso ordenar. No hace falta mucho tiempo, pero sí identificar cuál es la más útil para relajarte y realizarla con constancia, ¿ok? Así que pues ahí están esos consejos que pues obviamente nos va a ayudar a todos a ir controlando también nuestro índice glucémico, ¿no? Y nada más recordarles que pues estos consejos o estas estrategias no reemplazan una consulta médica si ustedes ya sienten que necesitan checarse su glucosa con un médico. Vayan, no tengan miedo, siempre es mejor saber, ¿no?, qué es lo que hay en nuestro cuerpo y tratarlo a tiempo. O a veces uno dice, no, es que ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, ¿ok? Y si notas que el estrés te está afectando tu glucemia con frecuencia, deberás hablarlo con tu médico. Y un buen abordaje de estrés pues puede marcar una gran diferencia en tu bienestar diario y en el control de la diabetes. Y pues eso es muy importante. Miren, si ustedes tienen un glucómetro y saben que están muy estresados ahorita, ¿no?, supongamos en el trabajo, chéquense la glucosa. Si no han comido nada, chéquense la glucosa. Y si sale alta, quiere decir que les está afectando bastante a su salud. Ahora, no necesariamente les voy a decir dejen el trabajo, ¿no?, pero pueden hacer, darse un break, aunque sea de unos 5 minutos, para hacer respiración, como decía aquí. Otra solución es que hay suplementos que te ayudan a combatir el estrés de manera natural, no son medicina. Si vas con un médico, probablemente también te recete algo de medicina alópata, ¿no?, la medicina que tiene químicos, o

11 de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Y pues nada más, si me están escuchando a través de Listen to My Radio o a través de la página que todavía aún no está lista, ya está lista yanelvinet.net, pero ciertas partes, creo que ni el reproductor se está reproduciendo. Pero si ustedes me están escuchando porque ahí quedó guardada en su celular, pues no la cierren porque después ya no lo van a poder abrir. Y ahorita voy a comunicarme nuevamente con los de soporte técnico del hosting a ver con qué me salen el día de hoy. Pero bueno, los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.